Sánchez, gambetas, así comienza la fiesta. Amores se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proezas, este partido comienza. Tu mente se inquieta y empieza a gritar. Más fútbol para todos, hoy se grita como un gol. Más fútbol para todos, hoy comenzó la diversión. Canciones que alientan, aplausos, gritos, protestas, jugadas, tarjetas, el campeonato no espera. Amales, potencia, todo en el campo se deja. Buen gusto, destreza, y nuestro equipo va. Enganches, gambetas, así comienza la fiesta. Amores se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proezas, este partido comienza. Tu mente se inquieta y empieza a gritar. Más fútbol para todos, hoy se grita como un gol. Más fútbol para y nuestro equipo va. Enganches, gambetas, así comienza la fiesta. Hola, buenas noches, el gusto de saludarles. Aquí estamos en Esto Chuta, como todos los viernes de 21 a 22 aquí en Radio Canal Barcelona. Federico Trías, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy feliz, muy contento de estar aquí en esta hermosa, fría noche con una excelente, hermosa luna blanca, luna llena. Qué romántico estás. Hoy estoy realmente inspirado, y creo que vamos a tener una gran noche, un gran programa, preludio de lo que será un fin de semana futbolístico a nivel mundial impresionante. Uh-huh. Se acaba el año, tiempo de definiciones. Y bueno, vamos a tener de todo. Tanta cosa que ya no sabemos ni por dónde comenzar. En primer lugar, quiero saludar a todos nuestros oyentes que nos están escuchando, calentitos desde casa. También un saludo muy especial a todos aquellos que nos saludan, que nos escuchan como cada semana desde su puesto de trabajo. Tenemos constancia desde las fábricas, desde los taxis, desde las cocinas de bares, restaurantes, los vigilantes nocturnos de la noche que están ahí en las porterías. Para todos ellos, un gran abrazo, y para todos aquellos laburantes que están pasando mal, que no tienen trabajo, también un gran saludo de parte de este programa. Muy bien, ahí está Federico Trías, les habla Roberto Martínez. Hoy no tenemos al Tito Bonano por aquí con nosotros, tiene el cumpleaños de su hija, Rosario. Vamos a ver si luego podemos tenerlo al aire un ratito. No prometemos nada, pero ahí está, porque lo primero es lo primero, tiene que estar con la nena. Le mandamos un beso grande a Rosario. Exactamente. Y bueno, para toda la familia. Tenemos lo que decía Federico, muchas definiciones. Argentina define su campeón este fin de semana. Boca Juniors, Lanús y Tigre se juegan el título. Los tres tienen 36 puntos y Lanús con 34 está a la espera. Si pierden los otros tres, Lanús gana, podría volver a ser campeón como ocurrió hace un tiempo. Hay muchas cosas más, ahora les iremos contando, pero primero quisiera recordarles las vías de comunicación aquí en el programa. Ustedes pueden salir en antena, pueden dialogar con nosotros. De la opinión que tengan con respecto al tema que quieran en el 93-468-5555, 93-468-5555 y por mail en estochuta@gmail.com. Me ha comentado un pajarito que en un ratito tendremos dos ganadores, van a venir a recoger su premio de programas, no recuerdo ahora mismo la pregunta que acertaron, era una del Gol de Oro que hiciste vos, Federico. Sí. Van a venir a recoger ahí su camiseta y un bolso deportivo. La del Pocho La Vez, ¿no era? Pocho La Vez, sí era. Sí. La canción. Ahí está. Sí. Ahí está. Bueno, y te quería comentar otra cosa. Sí. Nosotros aquí tenemos una apuesta muy particular, sabes que somos tres los miembros del programa. Y bueno, sabemos que el Tito Bonano apostó por Tigre, Roberto Martínez por Boca, yo personalmente por San Lorenzo. Tenemos un cuarto en disputa, Lanús, que está ahí al acecho. Todo que tiene, hay que decirlo, tiene posibilidades. Si seguís el fútbol argentino, envíanos un email, decinos, ¿quién crees que va a ser el campeón? Ahí tenés varias posibilidades y bueno, lo que queremos es que participen. Vamos a repetir la dirección, estochuta@gmail.com, decinos tu pronóstico y también, cómo no, tu comentario, que siempre nos importa para poder comentarlo aquí al aire. Muy bien, tenemos titulares para lo que es este envío de Estochuta hoy 12 de diciembre aquí en el 106.9 del dial. Arrancamos con Argentina. Enganches, gambetas. Se define la apertura 2008. Lo que le comentábamos hace instantes, Boca Juniors, San Lorenzo y Tigre, los tres con 36 puntos y Lanús con 34, tienen posibilidades de ganar el título en la última jornada. Boca recibirá a Colón de Santa Fe, San Lorenzo visita Argentinos Juniors y Tigre será local frente a Banfield. Por su parte, Lanús será el anfitrión de San Martín de Tucumán. Maradona apuesta por Tigre. El entrenador de la selección argentina, Diego Armando Maradona, vaticinó la consagración en el torneo Apertura 2008 del fútbol local de Tigre. Tigre es el campeón, merece el triunfo porque a Boca le ganó en la Bombonera, a San Lorenzo de visitante y a Lanús le dio un baile bárbaro, dijo Diego. Y Diego también dijo que en la selección argentina tienen que correr todos o no jugará nadie. Entre Riquelme y Verón, uno de los dos tiene que ser titular y el técnico dentro de la cancha. Además de jugar, ellos tienen que manejar el equipo y dar las órdenes en la cancha, aseguró Diego. A Riquelme le aconsejé que se tome unas vacaciones, que anda cansado. Necesita descansar. Le dije que nos vemos en el partido de febrero contra Francia. Y la Brujita es uno de los mejores del mundo. Hoy por hoy yo quiero el equilibrio de Mascherano y Gago. A partir de ellos empieza a armarse el equipo tanto ofensivamente como defensivamente. Pero el mensaje para todos es que aquí corren todos o no juega nadie. Hay que respetar la camiseta. Después, el que entra a la cancha lo decido yo y nadie más que yo, dijo Diego Armando Maradona. Viajamos a Perú. Acasiete se queda en el Almería. Hace unos programas atrás hablábamos con Santiago Acasiete, defensa del Almería. Comentó, mi idea es quedarme en Europa por mucho tiempo más, dijo el defensa internacional peruano del Almería, que no aceptó una oferta de la Alianza Lima para regresar al fútbol andino. Creo que estoy haciendo bien las cosas como para seguir algunos años más en el fútbol europeo, indicó el Santi, que tiene contrato hasta 2010 con el Almería. Ricardo Gareca, a punto de firmar como entrenador de Vélez Sarsfield. El Tigre, exdelantero internacional de Boca, River, Vélez y el América de Cali de Colombia, actual entrenador del Universitario de Deportes, reconoció tener una oferta del club de Liniers para reemplazar a Hugo Tocali. ¡Nos vamos a Colombia! Medellín y América, dos de los equipos más populares del fútbol colombiano, jugarán la final del campeonato clausura. Eso en el terreno de juego, porque en la justicia, tela por contar. Aún queda por jugar una fecha de los cuadrangulares definitorios del torneo, pero al empatar 0-0 contra Nacional, Medellín se ganó un lugar en la gran final al acabar como líder en el grupo A. Y en el grupo B, América logró el pasaporte a la final tras derrotar por 1-0 a Cali. ¡Estamos en México! Cruz Azul y Toluca se enfrentarán por primera vez en la final del torneo Apertura 2008, buscando al campeón del fútbol azteca. Toluca ganó 0-2 el jueves en el partido de ida y dejó casi definida la serie. Jugarán la vuelta el domingo pasado mañana y el Toluca está muy cerca de volver a celebrar un título que ya ganó en 2005. Ahora Nos vamos de viaje a Paraguay. Libertad, equipo dirigido por el uruguayo Rubén Israel, se consagró el domingo campeón del fútbol guaraní tras golear por 4-1 a Sol de América. De esta manera conquistó su cuarto título consecutivo en Libertad. Víctor Villalba, futbolista del Deportivo Capiatá del Paraguay, fue suspendido por un año por consumo de sustancias prohibidas. Metabolito de marihuana. El Tribunal de Disciplina dependiente de la Asociación Paraguaya de Fútbol tomó la determinación de sancionar a Víctor Villalba, jugador de este equipo de segunda división, el Capiatá, amparado en el artículo 39 del Código de Penas. Y como nos gusta el avión, ahora nos subimos y ya estamos en Brasil. El Sao Paulo salió campeón, pero tendrá que liquidar su plantel por culpa de una deuda monumental. Pese a un saldo futbolístico positivo de un hexacampeonato nacional con tres títulos consecutivos, el último conquistado el domingo, el Sao Paulo cerrará 2008 en el negativo financieramente a raíz de un déficit equivalente a 4,8 millones de dólares. ¿Qué tal? ¿Le parece eso poco? 4.800.000 dólares tiene de deuda el Sao Paulo y por eso tendrá que vender a jugadores como Hernanes. Lo quiere el Barça. Ronaldo volverá a jugar al fútbol y lo hará en el Corinthians. El Brasileirao 2009 encontrará al exjugador de Barça y Real Madrid, Milan e Inter en el Timao, club con el que firmó tras coquetear con el Flamengo. El club, el Flamengo, el Fla, posibilitó su recuperación y Ronaldo dijo que era hincha fanático, pero el dinero pudo más. Y así arrancamos esto, chuta. Porque el balón rueda en todos lados. Esto chuta. Esto chuta. En RKB. Esto chuta. Bien. Bueno, les contábamos algunos de los titulares para esta edición de hoy del programa Esto Chuta. Federico Trías tiene la pregunta del gol de oro, esa que espera la gente para acertar y llevarse, como siempre, algún regalito de los que repartimos aquí, ¿eh, Federico? Sí, señor, porque nuestro programa lo hacemos por y para ustedes y queremos que participen, que ganen premios y que se diviertan. Hoy la pregunta del gol de oro va precisamente del gol de oro. En el Mundial de 1998, disputado en Francia, fue la primera vez que se impuso la definición por gol de oro en un alargue. La pregunta es muy sencilla, es la siguiente. ¿Quién marcó el primer gol de oro en un Mundial? Repito la pregunta, ¿quién marcó el primer gol de oro en un Mundial? Y nos pueden llamar al teléfono 93-468-55 y enviar su respuesta. ¿Qué podrán ganar? Pues tenemos preparado una magnífica cesta con productos rioplatenses de primera calidad, como yerba, alfajores, dulce de leche, galletitas y un largo etcétera. Todo gentileza de Caprichos Criollos, que ofrece todo tipo de productos importados de Argentina y Uruguay a través de sus páginas web www.argentinaeneuropa.com o www.uruguayeneuropa.com o a través del teléfono 93-564-6894. Caprichos Criollos te ofrece esta cesta. Y recordamos la pregunta, ¿quién marcó el primer gol de oro en un Mundial? También nos pueden escribir a nuestra dirección de correos. estochuta@gmail.com. Le doy una pista a la gente. Sí. Era un jugador del Barça. Bien. Pues con nosotros, ahora los haremos pasar, están allí un poco tímidos ellos, ¿eh? Unos ganadores del premio, conversaremos con ellos, tengo entendido que hay algunos hinchas de Boca y demás. Uno de los titulares que olvidamos dar, hablando del tema de Brasil, es que bajó el Vasco da Gama a segunda división, por primera vez en su historia. Pero comentábamos que el campeón este año ha sido el Sao Paulo, y hemos sacado del arcón un himno aggiornado del Sao Paulo que así lo canta en Brasil. Así lo cantan. A ver, ahora lo vas a escuchar. Olha a falta, o Sao Paulo vem com jogada ensaiada, com certeza para a chance do tricolor. Raí da batida de volta, capricha, garotinho, capricha. Rolou para Cafu, para Raí, pro gol. E que gol! Alô, galera, tricolor! ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Bueno, me parece bien la canción. Quería decir una cosa. El teléfono de nuestros estudios es el 93-468-5555, que estamos esperando por la respuesta de la pregunta del Gol de Oro mientras seguimos disfrutando de este hermoso tema de celebración del Sao Paulo. Es el himno del Sao Paulo. Así lo canta Porfirio da Paz. Un cantante caracterizado, hincha del Sao Paulo. Es curioso porque es el himno original, pero modificado con este ritmo onda rock, ahí un poco de zambódromo, en fin. Muy particular. Una cosita y un archivo de audio. Esto para los que les gusta coleccionar o escuchar cosas diferentes. Ahí está. Mira, Roberto. Sao Paulo salió campeón. Perdóname. No me cambie de tema, estoy muy enfadado contigo. No tengo lo que me vas a decir, no lo tengo. Estoy muy enfadado contigo. Empezamos muy bien, muy poéticamente, hablando de luna llena, una noche espectacular, vamos a hablar de fútbol. Ese fue y toda la atención del mundo futbolístico está esperando un partido que es muy apasionante. Me ibas a decir el Barça-Madrid. También, sí, por supuesto. No, todo el mundo está esperando que el domingo a las 8 de la noche, hora de España, juegue. Boca River, no. Peñarol y Nacional. Ah, Nacional va, y Peñarol. Vale, vale. Exactamente. Colocó los palestinos. Sí. Tenemos muchas cosas, iremos avanzando. También entraremos comentar toda la previa de este clásico. También hablaremos del Barça-Madrid, como no, de todos los jugadores que juegan allí, del duelo Messi, Pipita y Higuaín, con respeto de los otros sudamericanos que están, ¿no? Por ahí entra Saviola y no sería la primera vez que un ex Barça pues le amarga la noche, ¿no? al equipo blaugrana, ¿no? Uy, como estoy escuchando los culés, madre mía. Toca madera. Bueno, no estamos solos, ¿no? Tenemos gente en el estudio. Sí, tenemos invitados, bueno, ganadores de premios. Aquí tenemos a la familia Suárez Reschigna. Tenemos allí al señor Suárez, llamó y la pegó. Con lo del pocho la ve, si no, acérquese, señor Suárez, por favor, buenas noches. Buenas noches. Gusto saludarlo, ¿eh? Igualmente. Sí. Con el tema del pocho la ve, si no, la pegó no, con la no. Respuesta aquella, ¿no? No, fue con cuántos títulos sudamericanos. Intercontinentales. Sí, tenía Independiente. Está. Sí, señor. Está sí, bien. Señor. Muy bien. Un día que lo encontró, que el Federico Trías no había complicado demasiado la pregunta del Gol de Oro, ¿no? Entonces ahí aprovechó, metió bocadillo y acertó. Perdón, voy a repetir una vez más un concepto que quiero dejar bien claro. No se puede menospreciar jamás al conocimiento y a la sabiduría popular de toda nuestra audiencia, que tenemos oyentes que saben mucho, vaya, muchísimo de fútbol, algunos, inclusive mucho más que nosotros, ¿no? Y que eso a veces seguro. Nos llaman y nos hacen comentarios, nos corrigen, y es lo que nos gusta, porque este es un programa abierto para que participe todo el mundo, se lo pase en grande y compartamos lo que es nuestra gran pasión, el fútbol. Uh-huh. Bueno, y también tenemos allí a Raúl Suárez y a Juan Manuel Suárez. Están todos aquí en la mesa. Buenas noches, acérquense. No muerde el micrófono, ¿eh? No muerde, ¿eh? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, sí, Juan Manuel Suárez sí que la pegó con lo del pocho a la vez. Ahí está. Esta era mi confusión. Miren, aquí están los regalos. A ver. Más fútbol para todos. Bolso deportivo. Bolso deportivo. Esto era para la... Para la pregunta de lo de Independiente, ¿verdad? La pregunta del Gol de Oro. Y por ahí está la camiseta. Y por ahí está la camiseta de... Ahora la vamos a entregar, la camiseta de Estochuta también. ¿Siempre lo escuchan ustedes? Sí, sí, siempre, sí. Toda la noche. Vale, vale, que digan. No lo ven, no. Bueno, antes que nada, pronóstico para definición del torneo de apertura. ¿Quién cree que va a ganar? ¿Boca, San Lorenzo, Tigre o Lanús va a dar la sorpresa? Sí, está bastante difícil. Está bastante difícil. Yo tengo mi corazoncito. ¿Y qué dice el corazón? Mi corazoncito dice que por arriba de todo se va a ganar Boca, el título. Opa, opa, opa, salió si el no corazón gana, se dice, Si no lo gana mañana, pues lo ganará en una final. Empate. Eso. A ver, el resto de la familia, yo que pienso, dice. Yo pienso exactamente lo mismo, tengo corazón bostero, pero si tengo que decidir, Lanús está muy mejor perfilado. Ojo con Lanús, lo hablábamos antes, ¿eh? A mí me gusta de día no hay agua, de Tigre, pero Lanús está bien perfilado. Sí, sí, ¿con quién prefieren la final de que sea Boca, si es una definición? ¿Con San Lorenzo? Tigre. No, con Tigre. Tigre. Y sí, porque perdimos y quiero ganarle. Ah, quiero ganarle. Ah, San Lorenzo ya. Eso me gusta, ¿eh? Eso me gusta. La gente quiere revancha y dice, mira, sí, ya tenemos adentro. Y además, aparte, claro, creo que es el equipo que más se asimila a Boca, ¿no? Con más garra, con hambre. El tema de San Lorenzo es que Boca históricamente con San Lorenzo no tiene una buena estadística. Exacto. Bueno, las estadísticas están para romperse, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Se nota la mano de Caña, ¿no? Ahí en Tigre. Sí, sí, sí. Aparte, la mayoría de los jugadores tienen un buen temperamento y dejan la piel. Uh-huh. Dejan la piel. ¿Y Juan Manuel, el Benjamín de la familia? Yo también. Yo querría que gane Boca y espero que gane Boca. Y si no es así, desempatar contra San Lorenzo y ganarle sería... A lo mejor. Y si gana Boca, ¿cómo se celebra a 14.000 kilómetros de distancia de la familia, de la Bombonera y de los afectos? Es complicado. Sí, es complicado. Sí, internet, lo que sea. Sí. Pero ¿cómo se hace? Ustedes vienen de Pineda de Mar. ¿Cómo salen ahí a celebrar con algunos la otros hinchas? Plaza de las Amelias, a levantar unas banderas. Ah, ¿sí? Sí. Yo me acuerdo que la final del Anticortinita con el Madrid, sí, estaba trabajando. Y salía cada ratito a hablar por teléfono para ver cómo iba el partido. Y cuando salió campeón era yo solo en el trabajo, festejando. Y todo me mira y me decía, ¿qué festeja? Pero festejando. Sí, sí, sí. O sea que, ¿cómo se puede? Solo alguien que a veces... Yo tengo un gran amigo mío que estuvo en este programa también, ¿verdad? Uh-huh. Y es muy hincha de Peñarol. Y a veces nosotros... parafraseando un anuncio que hay en la televisión, decimos, dice, Peñarol es como las hemorroides, se sufre en silencio. Sí, porque no vivimos los partidos, lo sufrimos. Exacto, se sufre. Lo sufrimos. Y bueno, y cuando explota la alegría, explota, claro, y da igual que sean las 4 de la mañana, que se quejen los vecinos, que uno esté trabajando, hay que expresarse como se pueda, como sea. De la manera aparte digo que hay unos cuantos bosteros. Yo soy de Pineda y en Pineda hay unos cuantos bosteros. Hay muchos bosteros. Más bostero que millonario, porque si decimos gallinas se enfadan. Luego sí, sí. Tito Bonano se enfada también. Sí, pero aparte no conozco mucha gente de eso. No, de eso. De eso. Bueno, ahora seguiremos con esto, Chuta. Como cada viernes aquí de 9 a 10 de la noche, con toda la información del fútbol sudamericano. Porque el balón rueda en todos lados. Esto chuta, esto chuta. En RKB, esto chuta. Comentábamos con Federico Trías que uno de los clásicos, no solo de Barcelona, Real Madrid, vive el mundo del fútbol, sino que también en Uruguay hay clásico, uno de los clásicos más apasionantes del fútbol, el Peñarol Nacional, Federico. Sí, señor, y bueno, se está calentando este clásico. También está el torneo bastante importante. Te voy a hacer una recopilación de lo que pasó el último fin de semana. Nacional estaba como líder y enfrentaba al tercero, que es Cerro, el tercer equipo, que es Cerro. Empataron a 3 en un partidazo, no exento de polémica, por cierto, y era la gran oportunidad para que Peñarol se acercase a una fecha del clásico. Pero Peñarol no supo aprovechar esta oportunidad, empató con River, conducido por Juan Ramón Carrasco, empató a 1, y quedó ahí a 4 puntitos. Quien sí la aprovechó fue Danubio. Danubio, que está jugando muy bien, derrotó por 2-0 a Bellavista, y ahora el líder es Danubio, tiene 27 unidades, le sigue Nacional con 26, Cerro 23 y Peñarol 22. Y bueno, estuvimos repasando un poquito la estadística, que dice que en los torneos aperturas hay un leve favoritismo para Nacional, aunque históricamente, en la historia de los clásicos, todavía Peñarol tiene una supremacía de 70 clásicos ganados por 49 de Nacional en la historia de los campeonatos uruguayos. Usted es mancha, ¿verdad? Bueno, ¿por qué vamos a negarlo si es algo que se respira por los poros? Bueno. Pues sí, yo creo que Peñarol ha hecho un esfuerzo, tiene un buen equipo, pero sobre todo tiene un buen equipo de la mitad de la cancha hacia adelante, donde tiene gente importantísima con experiencia, como es el Tony Pacheco, como Richard Núñez, como Carlos Bueno, Franco también, el Petete Correa, gente que puede desnivelar, pero tiene problemas de la mitad de la cancha hacia atrás, o sea que por eso no diría que es favorito, ni mucho menos, porque en un clásico nunca hay favoritos. Lo que sí espero que sea un gran partido y sobre todo que no haya ningún incidente más allá de lo deportivo. Se había designado un árbitro llamado Prudente, lo tuvieron que retirar porque hace unas fechas, no sé si recuerdas, Prudente suspendió un partido porque Nacional entró al campo de juego un minuto tarde, pasado el reglamento, y el hombre estrictamente dijo, según dice el reglamento, Nacional perdió los puntos, y se armó la de Dios. Y dijeron, no, que le falta cintura, que tiene flexibilidad, y bueno, entonces ¿para qué está el reglamento? O sea, no, juguemos sin reglamento. Lo que pasa es que, claro, uno por tal de evitar incidentes violentos, reacciones, pues a veces deja pasar por alto ciertas cosas, pero bueno. Finalmente, te la hago corta, designaron a La Rionda. Para mí, hoy por hoy... Jorge Larrionda, el mejor árbitro que hay en Uruguay. Habrá un dispositivo de seguridad con más de 400 policías. Se le pidió a los clubes que no regalen entradas a las barras, que cada uno pague su entrada para que la gente pueda ir con la familia, con sus hijos, con sus mujeres, que pueda disfrutar todo el mundo. Y bueno, habrá controles de alcoholemia a la entrada, ya están dotados de espirómetros en todas las entradas, detector de metales, y esperamos que sea lo que tiene que ser, la gran fiesta del fútbol uruguayo. A ver qué es lo que ocurre en ese clásico de Uruguay. Vamos diciendo que tenemos los primeros mails a la, creo que con la respuesta correcta a la pregunta del gol de oro que elaboraba Federico Trías, como cada viernes aquí en Esto Chuta. Gabriela Montserrat nos escribe, dice, autor del desempate entre Francia y Paraguay, Loren Blanc. La respuesta es Loren Blanc. Arriba Boca campeón. Saludos. Más hinchas de esa Boca. Esa es buena. Bueno, pues... Una mesa bien azul y amarilla parece esta hoy, ¿no? Lorena, dijiste. No. Gabriela Montserrat. Gabriela Montserrat, te felicito. La respuesta es correctísima. Tendrás una cesta con productos de primera calidad. Espere, que tenemos más preguntas, más respuestas, ¿eh? Cuidado. Sortearemos. De acuerdo. Muy bien. Adelante. Analía Bertone. Hola a todos. La respuesta a la pregunta de hoy es el jugador francés Loren Blanc. Partido del Mundial de Francia 1998, Francia-Paraguay. La opinión de quién va a salir campeón en el torneo de Argentina, para mí, espero sea Tigre. Un beso y saludos a todos, Analía. También respuesta correcta, Analía Bertone. Y tenemos Laura Kurtz. Soy Laura, los escucho. Muy buenas noches, los escucho desde Argentina. Hoy llegué a tiempo para la pregunta, aunque no participo por el premio, ya que, como les dije, estoy en Buenos Aires. Debe haber ido a pasar las fiestas. El primer gol de oro en la historia de los mundiales lo marcó el francés Loren Blanc y sirvió para eliminar a Paraguay en los octavos de final del Mundial de Francia 98. ¿Acerté? Sí. ¿Cómo no? Qué jugador Loren Blanc, ¿eh? Si la respuesta está mal, reclamen a Wikipedia. Saludos a todos. Muy buena. Vamos a reiterar que se ganan una canasta, tendrán que ir a sorteo y seguirán llegando mail, ¿no? Esperaremos al final del programa y sortearemos entre todas aquellas personas que nos escriben. También nos pueden llamar al teléfono 93-468-5555 y sortearemos una cesta con productos, productos típicos. ¿Hay mate? Hay de todo. Hay una lista tan grande. ¿Torta frita? Hay adobo, chimichurri. ¿Te gusta a vos el adobo? Sí. Y luego de postre, dulce de leche. No, de merienda, alfajor de maicena. También. ¿Dulce de leche? También. Bueno, hay de todo. Gentileza de Caprichos Criollos, que tiene sus productos, los pueden pedir a través de la web www.argentinaneuropa.com o www.uruguayeneuropa.com o a través del teléfono 93-564-6894. Muy bien. Tenemos también información del fútbol chileno. Atento Rigo, nuestro técnico, un fenómeno ahí, Rigo. Sí, ¿qué pasó? Palestino en la final. ¿Qué pasó en Chile? Atención, ¿qué pasó en Chile? ¿Qué pasó? Bueno, en Chile lo que pasó, que se estaban disputando las semifinales, o como ellos denominan los playoffs, y no hubo victorias, hubo empates. Uh-huh. Colo-Colo empató 2-2 frente a Cobreloa, pero hizo valer el empate a 3 de la ida en el norte, allá en Calama, y gracias a esos goles marcados fuera de casa, pasa a la final. Mientras que Palestinos, el querido Palestino, ahí tenemos a Rigo celebrando, no pasó del empate a 0 frente al Rangers de Talca, equipo del sur de Chile, pero también había empatado 2-2 en la anterior semifinal y por esos goles marcados de visitante pasa a la final, que será este domingo. Colo-Colo Palestino, la gran final del fútbol chileno. Se ve que a Suárez le gusta la camiseta de nuestro programa, ¿eh? La mira, la tiene ahí, no se la quita nadie, ¿eh? Le tiene puesta la mano encima, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Le gusta, eh? Sí, bonito. Está buena, ¿eh? Sí. Está buena, ¿eh? Yo quisiera decirle una cosa a Suárez, que nosotros tenemos un espacio que se llama Hablemos de Fútbol, y hoy vamos a rememorar fútbol quizá de una época... Que bueno, yo porque era muy pequeñito y no pudimos vivirlo, pero que usted seguramente se recordará. ¿Usted se acuerda de Boca del 69? Sí, como no me voy a acordar. A ver, le voy a hacer una pregunta a bote pronto. ¿Quién era el entrenador? 69. La Saeta. Estefano. Sí, señor, sí, señor. Hoy traeremos a la memoria, todo gentileza de Vinos Bianchi, una historia de una leyenda del fútbol mundial y una historia de Boca Juniors, un equipo aquí de los amigos que nos visitan. Uh-huh. Insisto, estamos muy, muy, muy con Boca Juniors hoy, ¿eh? Vamos a tener que inclinar la balanza en futuros programas. Bueno, está bien, ahí acota Raúl Suárez, que es lo mejor. Pero claro, hay más informaciones. Tenemos también para hablar del fútbol ecuatoriano. Tenemos un campeón que hace 40 años, atención, 40 años, no celebraba un título, el Deportivo Quito. Sí, señor, el Deportivo Quito, que se proclamó campeón a falta de una fecha, ya era campeón al derrotar a domicilio al Macará por 1-2, y acabó esa liguilla, ese hexagonal que tenían, con más de 6 puntos de diferencia, y el último partido se relajó y perdió ante el Deportivo Cuenca, pero el Deportivo Quito, es el nuevo campeón del Ecuador. El Deportivo Quito, que es un equipo que, si bien no es de los más grandes, tiene su trayectoria, una historia muy rica, lo que es una vergüenza lo que se ha vivido en cuanto a la actualidad del Barcelona de Ecuador. Por supuesto que es un equipo que está obligado a ganar siempre el título, pero de ahí a que se amenace de muerte a jugadores, que haya represalias por parte de la afición y que la presión se traslade, por ejemplo, también al entrenador, el Mostaza Merlo, Reinaldo Carlos Merlo, y agarre y se meta con la directiva y con la directiva de la Federación Ecuatoriana y también con el arbitraje, fruto de toda esta presión. Es algo que es deleznable, ¿no? Siempre lo vamos a rechazar aquí en Esto Chuta. Eso es lo que ha ocurrido al estar Barcelona de Guayaquil apeado hasta de la posibilidad de jugar la Copa Libertadores. Este año un equipo con esa historia no la va a jugar. Ahí estará el Deportivo Quito. Uno saluda a los que seguramente serán hinchas de este equipo, porque la colonia ecuatoriana en Cataluña y aquí en España es muy grande. Este, quisiera hacer un apunte también, sin irnos del fútbol ecuatoriano, porque ayer comenzó el Mundial de Clubes FIFA 2008. Uh-huh. Un Mundial que viene a sustituir lo que era el torneo de la Copa Intercontinental, aquella que dijimos que Independiente la logró por dos veces. Se puso en marcha en el día de ayer, digamos, una previa. El Adelaide United de Australia derrotó al Waitakere United de Nueva Zelanda y podrá participar. Vamos a ver cómo es el fixture, el esquema que tiene este torneo. Ahora se enfrentan el campeón de África, que es el equipo egipcio Al Ahly, con el Pachuca. Esto será mañana, equipo mexicano, campeón de lo que es la CONCACAF. Mientras que el Adelaide United enfrentará al equipo local de Gamba Osaka el domingo. El ganador del partido entre el equipo egipcio de Al Ahly y el Pachuca se enfrentará con la Liga Deportiva de Quito, actual campeón de la Copa Libertadores de América. Mientras que el ganador del otro partido entre el Adelaide y el Gamba Osaka lo hará con el Manchester United, actual campeón de la Champions League. De ese enfrentamiento pues saldrá el finalista, los finalistas, que probablemente tengamos, si no hay sorpresa del equipo egipcio, un equipo latinoamericano, en este caso podría ser Pachuca o la Liga Deportiva Universitaria de Quito, contra un equipo surgido del vencedor del Manchester United, que es el claro favorito, salvo sorpresa del Gamba Osaka o del Adelaide, para disputar la final, que será el 21 de diciembre. Atención a todos los aficionados ecuatorianos y latinoamericanos que puedan hinchar, digamos, darle apoyo desde aquí al representante y el legítimo campeón de la Copa Libertadores de América, para defender nuestro continente en este torneo mundial de clubes FIFA 2008. Tenemos más emails que nos llegan. Patricia Opezzo, Patricia de Calella, dice: me encanta que vaya gente al programa y sobre todo si son de Boca, porque es lo más grande. Y solo los que somos de Boca entendemos ese sentimiento. Saludos y los felicito por el programa. Gracias, Patricia. Y tenemos también, nos decía Rigo, un oyente que nos escucha. Buenas noches, lo tenemos en línea. ¿Nos escucha bien usted allí? Buenas noches. Sí. ¿Con quién hablamos? Con Tomás Caru. ¿Cómo estás? Tomás Caru. Sí, pero ¿cómo estás, Tomás? Muy bien. ¿Qué nos cuentas? Quiero contar la respuesta del concurso. Ajá. A ver, dinos cuál es la respuesta. Laurent Blanc. Un grande, Tomás. ¿Cuántos años tenés, Tomás? 10. 10 años, ¿eh? Pues felicitaciones con 10. ¿De dónde eres? De aquí, de Barcelona. De aquí, de Barcelona. Nos llamas de aquí, de Barcelona Centro, ¿sí? Sí. Muy bien. ¿Del Barça? No, de Boca. De Boca, muy bien. Hoy nos rompemos todo. Es verdad, somos la mitad más uno. Es tremendo. La gente de River va a tener que reaccionar, ¿eh? Porque lo de hoy es avasallante. Quiero decirles que no es premeditado, ¿eh? Bueno, Tomás, muy bien, ¿eh? Vas a participar, ahora te lo dice Federico, por una cesta de productos para que regales ahí también a tu familia, que quedes bien con tus padres, con toda la familia, que se viene la Navidad, ¿eh? ¿Qué has pedido para Nochebuena? A ver. Un videojuego de la Play. De fútbol. Un videojuego de la Play de fútbol. Ajá, muy bien. Bueno, ahora te dejamos en compañía de la producción. Federico, dile qué es lo que se puede llegar a ganar ahí, Tomás. Como sí, la gente que nos escucha y que está enviando sus emails y dirigiéndose aquí a Estochuta. El premio que tenemos preparado para todos nuestros oyentes es una magnífica cesta con productos del Río de la Plata, tales como yerba mate, alfajores, dulce de leche, galletitas, etc. Le agradeceríamos si nos puede enviar un mail al programa, a la dirección estochuta@gmail.com, y bueno, le pedimos a este oyente que nos pase los datos. Ahora voy porque, yo en producción hablaré porque con, tendremos que hacer un sorteo, porque es bastante la gente que nos está enviando la respuesta, cosa que siempre nos alegra, nos da una gran satisfacción, y lo que queremos es corresponderle con este regalo, en este caso gentileza de Caprichos Criollos. Bien. Ahora vamos a continuar con esto, Chuta, con esta sección que presentabas hace un ratito y que auspicia a nuestro patrocinador Vinos Bianchi. Pero primero, un título así presentamos o promocionamos nuestro programa los viernes entre las 21 y las 22 de esta manera, en la voz de Belén Martínez y también con los registros de Diego Barreiro. Todos los viernes. Esto. Todos los viernes. Esto chuta. Todos los viernes de 21 a 22. Esto chuta. Esto chuta. En Radio Canal Barcelona. RKB. Bodegas Valentín Bianchi, la bodega argentina líder en España. Bodegas Bianchi presenta su espacio exclusivo Hablemos de Fútbol. Tomás, nos estás escuchando todavía, ¿verdad? Sí. Bien, ahora enseguida vamos con esta sección de Federico. Lo que te voy a pedir es que cortes y nos vuelvas a llamar, así te tomamos los datos, ¿sí? Vale. Venga. Ya tienes el teléfono allí, ¿eh? Corta, nos llamas, te tomamos los datos y entras automáticamente en el sorteo, ¿sí? Sí. Vamos. Adiós. Hasta luego. Hablemos de fútbol y hoy visitaremos las páginas de la historia, en este caso del equipo de nuestros visitantes de Boca Juniors. Corría julio de 1968, cuando Alfredo Di Stéfano recibió en Madrid el ofrecimiento de Boca para hacerse cargo de la función de manager de su primer equipo. El director técnico oficial era José D'Amico. A principios de 1969, durante el torneo de verano en Mar del Plata, la situación se precipitó con el retiro de D'Amico y Di Stéfano se tuvo que hacer cargo del equipo. Así empezó a gestarse uno de los más recordados conjuntos boquenses, conocido como Boca del 69, cuya alineación más famosa era Roma, Suñé, Meléndez, Rochelle, Marzolini, Novelo, Madurga, Medina, Ponce, Ángel Rojas y Peña. Curiosamente, jugó en forma oficial apenas 3 partidos debido a la grave lesión de Novelo. Boca termina en el primer puesto en la zona A del Metropolitano y debe medirse con River, segundo de la zona B, en partido de semifinal. Juegan en la cancha de Racing y toda la capacidad defensiva que le había permitido arribar a esta instancia le resulta fatal. Pese al 0-0, por diferencia de un gol a favor durante el torneo, Boca queda eliminado. Boca había aprendido la lección del Metropolitano e inició el Nacional de 1969 con una nueva mentalidad, tan fuerte en defensa como antes, pero con una mayor predisposición ofensiva que se basaba en 2 fundamentos dados por Di Stéfano. Los punteros Ponce y Peña ocupando sus laterales, abriendo la cancha y ampliando el frente de ataque. En el mediocampo la ductilidad de Madurga, que en lugar de marcar se desdoblaba como creador de juego y definidor. Esto último partiendo al vacío a buscar la pelota encortada enviada por Orlando Medina. Atrás, reemplazando a Roma, Rubén Sánchez, un nuevo arquero que se ganaba el puesto con su arrojo espectacular. En lugar de Nicolau, una flamante adquisición, el peruano Julio Meléndez, un zaguero clásico, plástico y seguro, también generador de juego. Más adelante, la imprevisible cintura de Ángel Rojas, abriendo vacíos en las defensas adversarias, que se complementaba con la prodigiosa velocidad de Ponce y Peña llegando a la zona del gol. Boca derrota 2-0 a Independiente y se apronta para el último partido del campeonato, ante River, con 27 puntos, 2 más que su archirrival. Boca se lo jugaba todo en esa tarde, la campaña, el nuevo estilo de juego, el futuro de varios de sus jugadores. El país futbolístico pendiente de ese partido en Núñez, aquel 14 de diciembre de 1969. Boca formó con Sánchez, Uñé, Meléndez, Rochelle y Marzolini. Madurga, Medina, Ponce, Ángel Rojas, Savoy y Peña. River alineó por su parte a Perico Pérez, Ferreiro, Miguel Ángel López, Recio y Vieites. Merlo, Carlos Rodríguez, Montivero, Trebuc, Marchetti y más. A 2 minutos del inicio, Madurga escapa solo y tira desviado. A los 12 minutos recibe el pase en profundidad de Medina, escapa la marca de Recio y señala el primer tanto. Boca funcionaba a pleno. A los 35 minutos otra carga en profundidad de Madurga, lo ubica solo frente al arquero, lo elude y con todo el arco a su disposición señala el segundo gol. a los 38 minutos descuenta Oscar Mas, y de allí en adelante el partido se plantea entre el desesperado avance de River y la inteligente defensa de Boca, que jugando de contraataque en cualquier momento podía aumentar la ventaja. En la segunda etapa, a los 22 minutos, Marchetti estableció el empate. Hasta el final, Boca defendió el título con la clase de los campeones, y cuando llegó el silbato al final del partido, Oscar Beiró se dio un gusto largamente acariciado. La vuelta olímpica en el mismísimo Monumental, ovacionado hasta el paroxismo por su hinchada. Estas son las páginas de la historia que nos ofrece Omar Volpi y Vinos Bianchi. Pida Vinos Bianchi en los restaurantes argentinos y tiendas especializadas. Comparta el New Age a toda hora con amigos. Pedidos al 93-371-3938. Ha auspiciado Volpi Import Exports. Bodegas Bianchi, líder en España. Y tenemos más emails que van llegando aquí a estochuta@gmail.com. Estochuta cada viernes de 21 a 22 en Radio Canal Barcelona. Soy Enrique de Manresa. Los felicito por el programa. Invitan a gente que mola. Yo soy del Barça, pero también soy de Boca y es mi pasión. Impresionante. Enrique de Manresa debe ver los partidos de Boca, o vayan a saber, por internet, por Digital Plus, por ahí en otro email nos lo cuenta. Bueno, yo quería preguntarle aquí al amigo si le trajo recuerdos este repaso por las páginas de la historia. ¿Cómo no me va a traer recuerdos cuando a mí me cambiaban los pañales en la cancha de Boca cuando todavía era de madera? Madre mía. En los vestuarios de la cancha de Boca. Y este señor Di Stéfano sabía un poquito de fútbol, ¿no? Sabía algo. Sabe algo. Sabe, ¿eh? El otro día dijo que Messi es el más grande de todos los jugadores, el mejor jugador que hay hoy en día en el mundo. Y tiene razón, don Alfredo, el Leo Messi, sí, un amigo de esta casa. Sí, señor, y esperemos que mañana siga escribiendo la historia Leo Messi, ¿no? Sí, por supuesto. Otro email, Liliana Martínez, desde Argentina. Estoy para saludarlos desde Argentina, un poco indignada con tanto hincha de Boca en el estudio, ya que soy de River, muy a mi pesar, último en la tabla hasta este momento. Ahí hay una autocrítica de Liliana. En este torneo de apertura. Ojalá sea campeón Tigre. Un beso para todos y los mejores deseos desde aquí. Es curioso, porque cuatro equipos se disputan el campeonato, pero todos los hinchas de River quieren que lo gane Tigre. O sea, ni Lanús, ni San Lorenzo. Bueno, San Lorenzo parece un poco obvio no desear que lo gane, ¿no? Pero también está Lanús. Y sin embargo se inclinan por Tigre. Yo ya te dije mi opinión. Creo que va a ganar San Lorenzo. Espero que haya una final con Boca. Espero que no se enfade nadie aquí. Pero San Lorenzo también ha hecho un campañón y parecía que había caído en un bache, y sin embargo los últimos partidos, mira, te digo, el último partido derrotó por 4-1 Independiente y remontó el 1-0 de Huracán y pasó a ganar 1-4, y creo que sería una final vibrante, emocionante y también, ¿por qué no?, con buen fútbol. Hola, soy una persona mayor, dice Ada Luz Estrillenko. Soy una persona mayor escuchándolos, emocionada por ganarme esos productos de mi país. La respuesta es Loren Blanc. Da el número de móvil. Gracias, Ada. Gracias y arriba Argentina. Muchísimas gracias. Estos mensajes emocionan. Ada Luz Estrillenko. Y entra también en el sorteo. Y tenemos otro email de, ya te estoy diciendo, no me meta prisa. Soy Wilson Mamani, estoy trabajando y escuchando tu programa, miembro de la colectividad ecuatoriana, y quiero decir que estoy de acuerdo con la opinión de ustedes con respecto al fútbol de mi país. Gracias por recordarnos y espero que hablen más del fútbol de Ecuador. Lo haremos. Gracias, Wilson. Bien, Federico, ahora enseguida presentamos la sección del destacado de la semana, pero tenemos un sorteo pendiente del viernes pasado, y es la cena para dos personas en el restaurante Malambo, restaurante Brasería Malambo de Mataró. Así que si no te parece mal, lo que voy a hacer es tirar estos papelitos al aire, los que tengo aquí, ¿eh? ¿Cómo esta no? Esta bolsa. Sí. Y vamos a ver quién lo gana. Bueno, a ver, que la suerte te acompañe. Que la suerte acompañe a estos oyentes. Cuidado con los papelitos. A ver, una mano inocente que saque. A ver, ahí está Joan. Muchas gracias, Joan. Tomá. Ahí está. Ignasi de Barcelona se gana la cena para dos personas en el restaurante Brasería Malambo de Mataró. Ignasi nos llamó el otro día, oyente, que nos hablaba en catalán, ¿recordás? Sí, señor. Estábamos dialogando el viernes pasado con él. Pues se ha ganado una cena para dos personas. ¿Qué tal? Bien, ¿no, Rigo? Ya me gustaría a mí ganarme esto, Bueno, cenita ahí en Malambo, sí, algún día te tocará. Cenita ahí en Malambo, los amigos Mario y, bueno, toda la familia Deiber allí en Malambo que lo van a esperar. Una cena para dos personas, un buen asadito seguramente a elegir. El destacado de la semana es lo que toca ahora y ya estamos con ustedes. El destacado de la semana, el destacado de la semana. El destacado de la semana es Vladimir Marín, jugador colombiano del Libertad de Asunción de Paraguay, quien fuera la figura del partido y la victoria de 4-1 de Libertad frente a Sol de América, quien aparte marcó 2 goles y con ese triunfo su equipo conquistó el título, que es el 4º consecutivo. Por lo tanto, felicidades para Vladimir Marín y al tetracampeón Libertad de Asunción. Nuestro gran abrazo y nuestras felicitaciones para todo ese equipo, para toda esa afición y para su entrenador Rubén Israel. Pues el Libertad que ha sorprendido, el Libertad de Paraguay ganando ese título, y ahí teníamos una figura, hemos también sorprendido. Generalmente la figura, el destacado de la semana es un jugador popularmente conocido, pero en este caso ahí teníamos un delantero del Libertad y saludamos a los hinchas del fútbol paraguayo, a los paraguayos que nos escuchan, que sabemos que son muchos también, una colectividad bastante grande aquí en Cataluña. Continuamos. Te quería comentar de que el equipo de la Liga Deportiva Universitaria de Quito ya se encuentra camino rumbo a Japón, donde disputará este torneo y, bueno, el Mundial de Clubes. Queremos recordar de que, bueno, a pesar de que perdió a su gran figura, que era Jofra Guerrón, tiene también jugadores importantes como José Ceballo, Patricio Urrutia, Luis Bolaños, Alfonso Obregón, Franklin Salas, Agustín Delgado, también jugadores extranjeros como el argentino Damián Manso, Claudio Bieler, el chileno Reinaldo Navia. Y bueno, que estaremos junto a ese equipo dando todo nuestro apoyo para ver si puede defender al fútbol sudamericano y volverse con la Copa para casa. Y te cuento una más de la Liga, porque a partir de enero tendrá nuevo entrenador. Uh-huh. Se trata del flaco Jorge Fossati, uruguayo, que sí. Retorna al fútbol ecuatoriano y lo hace en un grande, en este caso en la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Me parece muy bien lo que hace Edgardo Bauza, el patón, que se va, porque más arriba ya la Liga Deportiva Universitaria no podía dejarlo. Ganar el título de campeón de América y ahora en el Mundial de Clubes. Perfecto el patón Bauza, gran trayectoria. Todos los viernes. Estoy. Todos los viernes. Estoy chuta. Todos los viernes de 21 a 22, Esto Chuta. Esto Chuta. En Radio Canal Barcelona. RKB. Bueno, queremos decirle a nuestros oyentes, los que han participado, los que nos están escuchando, Ada Luz Estrillenko, Wilson Mamani, Liliana Martínez desde Buenos Aires, espere que voy haciendo memoria, Enrique de Manresa, Patricia de Calella, Analía Bertone, Luisa Cortés y también Gabriela Montserrat, que la canasta, la cesta de los productos que, bueno, nuestro nuevo patrocinador, y Tomás Carlos, que salió al aire hace un ratito nada más aquí en Esto Chuta, la cesta la vamos a sortear el viernes que viene. Tengo una confusión, esto pasa por regalar tantas cosas. ¿Qué cena, qué cesta? Tiramos, bueno, la casa por la ventana. Ignasi de Barcelona se ha ganado una cena para dos personas y la cesta con los productos nuestros de toda la vida, ¿no? Desde típico. Un mate, productos típicos. Porque la gente viene aquí y a veces extraña cositas de su país, ¿no? Exacto. ¿Vos qué extrañas? Y yo extraño ahora mismo el calor, porque acá hace un fresco que ni te cuento. ¿Sabés lo que me gusta a mí que me hacía la vieja? La polenta. Qué rica. Oh, la polenta. Oh, qué rica la polenta. Bueno, todos esos productos se pueden encontrar. Con quesito gratinado. Ah, no me hable que todavía no cené. Salsita de tomate. Sí, es verdad, es verdad. No continuamos. Bueno, la cesta la sortearemos el viernes que viene. Que estén atentos a esto, Chuta, el próximo día 19 de diciembre. Bueno, tenemos fútbol colombiano, Federico. Sí, señor, ya tenemos los dos finalistas del torneo colombiano y ellos serán el América de Cali, que derrotó por 1-0 al Deportivo Cali, y el Independiente de Medellín, que a pesar del empate a 0 con el Atlético de Nacional, ya matemáticamente se coloca en la final. Ambos equipos están clasificados para la Copa Libertadores de América del año que viene, conjuntamente con el Boyacá Chicó, que clasificó en la primera parte del año. Sin embargo, debo decir de que Independiente de Medellín está entremecido por la captura de 13 directivos actuales y anteriores y que están siendo indagados por la Fiscalía Anticorrupción de Colombia. Bien, esto fue casi todo en cuanto a información. Ahora les dejo un par de recomendaciones de la Casa América Cataluña para que el 15 de diciembre, el lunes, puedan ver una muestra internacional de cine latinoamericano allí en la Casa América Cataluña. Muchísimas gracias a Laia Borges, a Josep Antoni Vilar por la información siempre. Me quedo con esta actividad que es sensacional. Despedimos a la familia Suárez. Gracias, gracias. Y sigan así. A Raúl, a Juan Manuel, mucha a Suárez, suerte, buen año. El mayor de la familia, dos hinchas de Boca. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, los dejamos en compañía del próximo programa aquí en Radio Canal Barcelona, que es La Séptima Dimensión. Federico, un gustazo. Me despido y le mando un abrazo al Tito Bonano, que no pudo estar con nosotros, y sí, un beso, señor, para su hija, que está cumpliendo años. Un beso a Rosario, un abrazo al Tito. Nos reencontramos el viernes que viene. Ha sido un placer. Hasta pronto.